Bueno, y estamos de regreso y se ha sumado en el estudio de Eduardo Candreva, Javier Sade. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Carlito. Javier es protagonista del único momento donde la revista dejó de ser democrática para pasar a ser monárquica, porque heredó la dirección del padre. No, la heredó del padre. Ah, ¿no? No fui. Y Daniel Baden también, ¿no?, está presente, digamos. Ah. Ambos exdirectores de la revista. Ambos exdirectores. Yo quiero decir que somos los primeros subdirectores que tuvo la revista. También. Ajá. Después fuimos directores. ¿Ascendieron a director directamente? ¿De subdirector a director? Sade en algún momento quiso aflojar la demanda de trabajo que tenía y propuso tener dos subdirectores, que fuimos nosotros. Ajá. Y fue como, éramos como las divisiones inferiores, porque en algún momento dijo, bueno... ¿A la vez eran subdirectores? O... Los dos subdirectores. Claro. Después, cuando Carlos se fue. Carlos siempre está, lo vimos, lo escuchamos al principio. Quedé yo como director y Javi siguió siendo su director y luego, mismo proceso, Javi quedó como director. Y la revista volvió a no tener su director. Se estableció como una línea de sucesión. Pero digamos, aquel trío Sade Badenes podría decirse que fue el primer triunvirato. No, discúlpeme. Como Paso, Chiclana y Cerrotea. Discúlpeme, el primer triunvirato de la Pulseada se crea en el año 2000. La CGT. Pero vos, no era que vos sos nuevo, 17, yo te creo, escuché 17, decir que eras nuevo. La conducción de la CGT reivindica el copyright sobre el tema del triunvirato. Sí, no. Y nosotros hecho, somos pará, fieles seguidores de la CGT. No se llamaba Vamos a hacer paro mañana, primero de mayo. No, mañana nadie me hace paro porque hay que cerrar el número de mayo. Discúlpeme. Bueno, pero ni Javier Sade ni Daniel Badenes van a zafar de cumplir con la consigna del día, que es contar alguna anécdota curiosa, graciosa, divertida, emotiva, que tenga que ver con su relación con la Pulseada. Bueno, cuento yo. Yo tengo muy mala memoria y además de que tengo mala memoria, no tengo lo que seguramente tiene Daniel de archivar o guardar las cosas, lo sé ordenado y prolijo. Entonces, se me ha perdido tanto en el archivo de esta cabeza como en el archivo físico. Muchas de las notas, la mayoría de las notas, el 80%, el 70% de las notas que hice, seguramente me las acuerdo más de lo. El archivo acá en la cabeza está más presente que el físico. Y bueno, trataba de acordarme y había muchas que. Anécdotas o historias para contar que tenían que ver con notas no muy simpáticas o que no muy agradables, porque. Por momentos de lucha o alguna situación que había que denunciar, etcétera, etcétera. Me voy a quedar con la primera que se me vino a la cabeza y que no tiene que ver con eso, con algo bajón y algo que de bronca, que de indignación. Una anécdota rara, ¿no? Primero porque hablo de un cuento que publiqué en La Pulseada y es raro porque no suelo publicar cuentos en La Pulseada y o en ningún lado, en realidad. En este caso fue los primeros años de la revista. Publiqué un cuento en sección deporte, sección deportiva. Y era un cuento que hablaba de la época. Un cuento que hablaba de fútbol, pero que hablaba de esa época y que es también esta época. De mucha crisis, de mucha desesperación, de muchos problemas para parar la olla, de muchos problemas para comer. Y bueno, este cuento hablaba del negro Pablo, de un pibe que vivía en Villa Argüello y que cartoneaba, salía por la ciudad de La Plata con su carro, llevándolo no con caballo, sino lo arrastraba él el carro y bueno, en un momento volviendo para Villa Argüello con todos los cartones, paraba en la esquina de 60 y 118, enfrente de la cancha de Gimnasia de Grima La Plata, ahí en el bosque, y con papelitos que había en el piso, en la vereda, él estaba descansando con su carro, se ponía a hacer jueguitos. Y bueno, a raíz de eso lo ven, entra a gimnasia, inicia como un sueño para jugar en gimnasia, era fanático del Lobo. Y bueno, un cuento que hablaba de eso, ¿no? Del sueño del fútbol y la lucha por comer, la lucha de la pobreza, y se volvía a Villa Argüello. Y bueno, no voy a contar tanto tampoco el final ni nada de eso, porque no, no tiene sentido acá. Pero lo que me pasó con esa nota es que nosotros teníamos relación en ese momento con el MTD de Villa Argüello y con la biblioteca Juanito Laguna, y en momentos de lucha piquetera, momentos de salida de la crisis del 2001 todavía, estamos hablando de no sé si 2002 o 2003, no sé si fue el primer año o el segundo año de la revista, y 2005, ¿verdad? Número 26. Acá tenemos a Badenes. Es impresionante. La base de datos que... Fíjate ahí. Fíjate en Archie. Enseguida dice, la anécdota dice número, página, si era par o impar y bueno, esas cosas, ¿no? Eso no está online. Está en la, en los suburbios de la web. Bueno, en la dark, en la dark web. Usted, la cosa es que me acuerdo, Luz, una piquetera, una todavía militante de organizaciones sociales, y en ese momento vivía en el barrio Villa Argüello, sí, viviendo ahí. Trabajaba la tierra en ese momento en la huerta del MTD, pegadita a la biblioteca Juanito Laguna. Un día me contaron que estaba enojada conmigo. Yo militaba en Juanito Laguna, en la biblioteca, y estaba enojada conmigo porque, y bueno, yo pregunté por qué, y volví un día ahí y hablé con ella, y estaba enojada porque ella leyó ese cuento y no entendió la diferencia entre ficción y realidad. Entonces, no entendió, no quiero subestimarla, no la entendió porque el relato que yo hacía era de cualquier pibe del barrio. Uh-huh. Entonces empezó ella a preguntar quién era, porque tenía un final trágico el cuento. Entonces ella se empezó a preocupar y a preguntar quién era ese chico, quién era el negro Pablo. Hasta incluso llegó a asegurar quién era. Uh-huh. Estaba segura de quién era. Y después se enojó conmigo porque no podía ser que yo cuente algo así como ficción, confundiéndola, uh-huh, confundiendo al barrio, confundiendo a la gente. Siempre me acuerdo de eso, fue... no es simpático, ¿no? Fue feo, porque la verdad que, qué sé yo, había hecho una ficción... enfocándola, focalizando en un barrio que conocía y en una realidad que estaba conociendo en ese momento. Y no quise eso, que se piense que era alguien de verdad y que genere preocupación. Y bueno, el choque de la realidad y la ficción, ahí está, bien presente en ese cuento del negro Pablo. Una prueba más de lo que pasa en recepción. Uno tira botellas al mar y después, ¿quién lee esos mensajes y cómo? Es algo... realmente abierto. Luz, una genia, total. Todavía, bueno, en marchas, ella siempre está ahí. Y luchándola como en aquel momento, bien de abajo, desde las organizaciones populares. Ese es el barrio que usó como camiseta. Primero, creo que fue uno de los primeros que... El barrio Cajade. Armó equipos mixtos, uh-huh, ¿no? Sí. Incluyó a mujeres y... y balones, en el fútbol infantil. En fútbol infantil. Y luego utilizó una camiseta donde figuraba el logo de la pulseada. Exactamente, porque... Wiki Badenes, sí, es verdad. Pero es cierto, sí, el club de Villa Argüello tiene como lema, como premisa, usar sponsor de distintas organizaciones o conceptos que no tengan que ver con lo comercial. Y bueno, ahí estaba la pulseada en la camiseta y también otras consignas que tienen que ver con los derechos de los pibes y las pibas. Qué lindo, El Club Villa Argüello, el barrio de Carlitos Cajade. Uh-huh. Y de Miguel Bru, por ejemplo. Y de Miguel Bru, y de Rosa, que sigue viviendo por ahí también. Bueno, Dani, el colmo sería que cuando te dijésemos a vos que cuentes tu anécdota, contestaras, no me acuerdo. No me acuerdo cuándo salió. No, lo que no lograba decir, me venía pensando para acá y me surgían dos. Una que me emocionó mucho y otra que me hizo calentar. Iba a contar la segunda, pero como tiene que ver con lo que contaba Javi, voy a contar las dos. La primera, de paso cuento, que yo no estoy en las revistas desde el principio. Durante mucho tiempo, como Francisco dice, decía, soy nuevo. Pasan los años y uno no solo deja de ser nuevo, sino que parece que fue del grupo fundador. En todo caso, como fundador, soy lector desde el número uno, porque me había suscrito al número uno. Pero me sumé 2 años después de la revista. La primera anécdota que recuerdo tiene que ver con esos primeros años. Es del mismo año que contaba Javi. Tiene que ver también con un MTD. En el 2005, a mediados del 2005, hicimos una nota de tapa que tenía que ver con la situación de vivienda. Un poco se anclaba en que empezaba a ver los primeros planes de vivienda impulsados por el kirchnerismo. La tapa se tituló algo así como Primeros ladrillos después del derrumbe. Pero nosotros sí vamos a ver no los planes contados por los funcionarios, sino la situación de vivienda que se vivía en los barrios. Y en eso hicimos un laburo de ir a charlar en distintos asentamientos y demás. Y me acuerdo una situación en la cual, bueno, uno de los asentamientos que visitamos era el de Melchor Romero, donde estaba el MTD Aníbal Verón organizado. Fuimos un día que había comedor, charlamos con las compañeras ahí, hablamos de la situación de vivienda, y al mes siguiente, cuando salió la revista, se la llevamos. Y la compañera, que en este momento no recuerdo su nombre, estaba sumamente emocionada después. Y estaba emocionada por dos razones. Una es que le habíamos vuelto y le habíamos llevado la revista. Digo, para mí eso, yo prácticamente, si bien había tenido algunos laburos periodísticos previos, yo me formé en el periodismo. Digo, para mí la Pulseada, para mí y para muchos, la Pulseada fue una escuela de periodismo donde aprendimos incluso muchas cosas que no aprendimos en la facultad, los que tuvimos la oportunidad de ir a la facultad. Estaba emocionada porque le llevamos la revista, pero sobre todo, y me acuerdo la frase, estaba emocionada porque habíamos puesto lo que había dicho. Uh-huh. Y ahí entendí cabalmente la diferencia entre lo que hacíamos y la barbarie y la falta de ética a la que está acostumbrada la gente en la calle del periodismo comercial, ¿no? La idea de que vos das una entrevista, pero después capaz que ponen cualquier cosa. Que nunca vuelven primero, pero sobre todo que después podés ver desvirtuadas tus palabras. Y para mí era lo más normal del mundo, ¿no? No iba a poner una cosa que no me había dicho. Puse lo que me había dicho, pero era la reflexión que ella hacía. Eso para mí me marcó mucho en cómo encarar el periodismo. Bueno, ya lo encaraba así, pero era una definición para mí de lo que era la publicidad. Y la otra anécdota que me acuerdo tiene que ver con algunos de los temas que seguimos y que yo seguí mucho en La Pulseada. Y estamos hablando de revistas viejas y también hablar de los muchos años que tiene La Pulseada es hablar de... Digo, hay muchas cosas en común con ese país en el que nació La Pulseada, pero también hay mucho que ha cambiado. Y una de las cosas que sucedía y ya no sucede cuando arrancó La Pulseada es que el Museo de La Plata, el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, en el 2006... todavía tenía restos humanos en exposición. Digo, restos humanos. El Museo de La Plata tiene unos 10.000 restos humanos, la mayoría producto de saqueo de cementerios, de donaciones de los militares que participaron de las conquistas, eufemísticamente llamadas campañas al desierto, de saqueos producidos incluso por empleados del museo, incluso algún caso fusilado por un empleado del museo, pero sobre todo había ahí restos en exposición. En su momento hicimos una nota que fue tapa en septiembre del 2006 que tenía que ver con contar esa historia, que fue muy, muy debatida también, tuvo muchas repercusiones, pero seguimos ese tema. Y hubo un momento en el cual, el año siguiente, en el 2007, sucedió una cosa que fue que aparecieron unos cajones con cruces esvásticas en el museo, en los sótanos del Museo de La Plata, en esos sótanos donde había estado secuestrado y en cautiverio Inakayal, el líder mapuche, su familia, que murieron ahí en el museo. Y el día que murieron los descarnaron y estaban ahí los restos en el momento que escribíamos. Habían aparecido unos cajones con esvásticas. Y eso generó como todo un clima de wow, el vínculo del museo con el nazismo. Hicimos una nota donde lo primero que hacía la nota era aclarar la historia distinta de esos cajones. Que es, había una empresa angloamericana a principios del siglo XX que usaba la esvástica, pero la esvástica no la nazi, sino la invertida, que vendía petróleo, y eran cajas de barriles de petróleo. Lo primero que hacía la nota era decir, no son nazis. Y lo segundo que hacía era decir, ¿y por qué es verosímil? ¿Por qué para la gente es verosímil que en el museo hubiese habido ese vínculo? Y contábamos dos historias. Una, la de Lehmann Nitsche, que fue el jefe de antropología durante 30 años, responsable del cautiverio de Damiana, por ejemplo, de Krigi, mejor dicho, según el nombre que le puso su comunidad, una niña che que fue que le pusieron Damiana porque su familia fue masacrada el día de San Damián y estuvo ahí, fue objeto de vejaciones. Una historia que también hemos contado. La historia de Lehmann Nitsche y la historia de Oswald Mengin, que fue un nazi que entre los nazis que se vinieron a la Argentina, terminó dando clase y hasta hace poco había un aula con el nombre de él en la Facultad de Ciencias Naturales. Y decíamos, bueno, digo, no eran cajones nazis, pero hay algo en la institución que genera algún clima para que eso se piense. Salió la revista y dos semanas después salió una réplica de un grupo del Museo de la Plata, un grupo muy conservador del Museo de la Plata, que consiguió dos páginas en un diario que salía los domingos, que se llamaba Crítica a la Argentina, el último diario en papel, fundado por Jorge Lanata. Dos páginas de domingo, donde alegaban una campaña infundada de difamaciones gratuitas, me acuerdo perfectamente el término, encabezada por la revista La Pulseada y demás. Y Rodolfo Rafino, el jefe de arqueología del museo, remataba diciendo: estos ataques provienen de sectores que defienden a las comunidades indígenas. Y eso también me pareció una definición de la agenda de La Pulseada, ¿no? Sí, la universidad en general lee mucho La Pulseada, me parece a mí, ¿no? El sector universitario platense la lee mucho, la mira. Hace poco me hiciste acordar, porque hace poco no lo voy a decir al aire porque todavía está medio ahí, pero también casi nos sacan una carta abierta en contra de un artículo de una institución de la universidad. Además, ¿no? Lo que acabas de contar inspiró la novela póstuma, ¿no? De... Lo comentás vos en el último número, este que está circulando en abril. De Gabriel Báñez. De el gran escritor platense Gabriel Báñez. Acaba de editarse por Ediciones La Comuna, que está ahora a cargo de su hijo Facundo. La novela se llama Hitler. Uh-huh. Y bueno, es una ficción, pero donde él de alguna manera recoge esto de que en los subsuelos de el museo había cajones con cruces esvásticas. Uh-huh. Qué barra. Esa nota de Dani es una de las notas que marcó La Pulseada. Estos 17 años no podemos dejar de nombrar esa nota. Uh-huh. Porque cuando nosotros, cuando cualquiera quiere hacer periodismo, intenta hacer lo que pasó con esa nota, que marque algo, que genere algo, ruido. Y era un tema que no se hablaba. Uh-huh. A mí me pasó otra anécdota. Poco antes de esa investigación que hizo Dani y que después fue reforzándose con otras notas, poco antes yo había hecho una entrevista en el subsuelo del museo, en una de las oficinas donde trabajaba Javier Krikowski como fotógrafo, trabajaba en el museo. Y la nota era sobre otra cosa, sobre su viaje a Chiapas. Pero él, en ese momento, algo charlamos sobre lo que pasaba ahí, pero era un tema del que no se podía tocar. Primero por lo que generaba a los trabajadores, hubo trabajadores perseguidos en ese momento. Sí. Por dar a luz, por querer hablar. Hubo una clausura de la palabra ahí, una censura importante por ese tema. Y lo saca Dani a la luz cuando nadie había hablado y cuando justamente lo que generó, ¿no? Cuando para la ciencia era un pecado hablar de estas cosas porque no se tenía en cuenta la época, el clima de época de aquellos tiempos. Y bueno, todavía se está tratando de revertir esa historia, tratando de rebatir esos discursos, pero esa nota, sin lugar a dudas, fue un antes y un después para este tema. No hubo otra investigación similar. Después sí. La nota, me acuerdo que arrancaba con una frase justamente de Xavier que decía: la única diferencia entre la ESMA y lo que pasó acá es que acá quedó todo registrado. Y la nota... trabajaba mucho con esto de los libros del Museo de la Plata, donde de repente uno encuentra esqueleto de tal número asesinado por expedición del museo, ¿no? Y el esqueleto está ahí y está a confesión de parte, es relevo de pruebas, ¿no? Lo que quería agregar además es que ahí hubo también una gran militancia de estudiantes y de graduados de antropología, sobre todo quienes organizaron el grupo Guías, que tuvo también un programa en esta radio, que ha seguido este tema durante muchísimo más tiempo, de hecho, que nosotros, y que fue un informante clave. Junto con esos otros trabajadores, me acuerdo también que Cristian Jure en ese momento estaba... que había hecho un documental y había acercado ese tema, fue como la condensación de todo eso que venía gestándose, esa etapa de La Pulseada por la que tanto nos insultaron, pero también por la que tanto nos reconocieron. Yo creo que uno de los mayores premios que tuvo esa etapa de La Pulseada fue haber sido elegida por el periódico Azquintúe, que es un periódico mapuche que se publica tanto en el sur de la Argentina como en el sur de Chile, en lo que nosotros consideramos el sur de la Argentina y el sur de Chile, que fue tapa también en ese periódico, hecho por la comunidad mapuche, ¿no? Y que también abrió la discusión sobre el tema en el 2006, cuando todavía había restos humanos en exposición. Lo que vino después fue el seguimiento de ese tema, seguimos restituciones, bueno, la discusión de los cajones nazis y demás, y creo que también ese seguir el tema fue acompañando un progresivo cambio de mirada del museo sobre el tema. De hecho, digo, yo creo que hoy el Museo de la Plata no es el mismo, ha habido muchas restituciones, pero algunos años después de esa nota todavía decíamos, bueno, dicen que tienen toda la voluntad, pero digo, porque ahí también se abren muchas discusiones, ¿no? En las cuestiones de restitución. Si le pedís, si para devolver un resto pedís que sea un familiar directo, ahí tenés un problema conceptual, político, respecto de un líder de una comunidad que la comunidad lo está reclamando, ¿no? Y restos humanos que no están en exposición, pero que siguen estando. Pero que ¿no? están ahí, sí. Y que el museo considera parte de su patrimonio, digamos. Sucedió hace 100 años, uh-huh. Es que encontrar los familiares, toda la línea de sucesión, ¿no? O sea, es un tema. Sí, las comunidades que también tienen sus diferencias a la hora uh-huh. de reclamar o no los restos. Pero sí, lo que dice Dani es tal cual. Esa nota marcó un antes y un después, incluso en el discurso de algunos funcionarios y directivos de esa institución, del museo, que algunos años atrás, antes de esa nota, incluso después de esa nota, decían una cosa y hoy ya no pueden negar. Hoy en el museo los guías y las propias autoridades tienen un discurso progre, entre comillas, y tienen que salir a rebatir estas cosas y a reconocer. Justamente creo que como punta de lanza esta nota de Dani. Bueno, y después de este momento los invito a escuchar un mensaje que nos manda alguien que estuvo vinculado a la revista La Pulseada, pero sobre todo en los primeros tiempos de La Pulseada Radio. Uh-huh. Una querida amiga que hace muchísimo tiempo que no vemos, y no la vemos porque está radicada en Córdoba. Ella nos ha mandado un mensaje que quiere compartir con nosotros en este programa y se llama Matilde Sacco. Un recuerdo de La Pulseada Radio. Un solo recuerdo es muy difícil, pero como Seba Mardones me apuró y siempre pensé que hacer caso a los tiempos de la producción es muy importante... voy a contar el mejor, que fue cuando Javi Sade propuso llevar grabadores al hogar y que fueran los chicos los entrevistadores. Ese fue el mejor sonido y es el mejor recuerdo. Bueno, les mando un muy feliz cumpleaños desde Villa de Soto, con destino a La Plata. Un abrazo interminable de parte de Matilde y de una bebé que está acá por salir y que ya quiere escucharlos. Bueno, y después de esta alegría de escucharla a Matilde, tras tanto tiempo sin oír su voz, vamos con la tercera artista que nos propone volver a los 17, la venezolana, nada menos que venezolana, Soledad Bravo. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando como en el muro la hiedra, y va brotando como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Y sí, mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido se ha paseado por mis venas

nada más. Barrio, piberío y barullo. Cuando las tardes se caen sobre las calles, voy volando en bicicletas de papel, voy yo. Bueno, y en este programa de festejo de los 17 años de La Pulseada tenemos en línea a otro ex director. ¿Cuántos directores tuvo? Quizás el que más conocía a la familia Cajade y al propio Carlitos Cajade antes de que la revista fuera una realidad. Carlitos Fanjul. ¿Cómo estás, Carlitos? Hola, Carlos, querido. Hola, muchachos. ¿Cómo andan ustedes? Buenas, Fanjul. ¿Qué tal? Estoy absolutamente movilizado, estoy escuchándolos mientras estaba haciendo algunos laburitos en la compu y bueno, nada, la verdad que muy feliz de sentir que hay 17 años de producción de la revista, es impresionante, ¿no? Ajá. Cuando siempre fui atacado injustamente por ustedes de que yo de entrada le había puesto muchas dudas a la cuestión. O mejor dicho, yo advertía que si no había una organización y que si no y si no nos predisponíamos a más de lo que aparecía de entrada, cuando era un sueño la revista todavía, no íbamos a durar ni dos o tres números. Pero bueno, miren, la mejor demostración... vos me habías pedido el otro día, Carlos, que piense alguna sí, nota o alguna historia. Sí, claro. Y la verdad que en este rato de La Pulseada Radio, escucharlos a tantos de ustedes, me hizo detener en otro tipo de reflexiones, qué sé yo, no sé, escuchar los nombres de Sebastián, de Pancho, de Agustina, de Vanina, de Matilde y del bebé que llega. Ajá, que va la, a ser bebé. Va a ser una futura integrante de La Pulseada Radio o La Pulseada Papel. Y algo que pasó como a la pasada, ¿no? 17 años de la revista y ya van 14 que el cura no está. Uh-huh. Y me impresiona, me retrotrae aquellas, no dudas, del comienzo. En realidad yo, después de escucharle a Dani, a Javi, a Carlitos, a todos los distintos directores que fueron pasando luego de mi dirección y del propio Carly, el propio cura, me impresiona el recorrido, ¿no? Y conmociona, moviliza, y creo que tal vez esa es la mejor anécdota de todas. La mejor anécdota es que La Pulseada sigue y está. Hay 14 años sin el cura, cuando en realidad yo casi que soy prehistórico, como bien digo. Yo pertenezco a la difusión de Cajade, de cuando Cajade no era ni siquiera bien visto en la ciudad, cuando no tenía difusión, no había. Cajade era rechazado en los medios, ¿no? Y allá estoy hablando medio de los 90, ¿no? Y en los grandes medios, ni El Día, en los únicos huequitos que estaban era Radio Provincia, porque ahí estábamos todos parapetados, Verónica Duca, que hoy es la directora de la obra, Carlito Sade, yo, el propio Mario Cajade, el hermano del cura, y bueno, y otros compañeros que fueron pasando también por la revista. Un programa en el viejo, antes de que sea Cablevisión, en el viejo Dardo Rocha, de Ana Cacopardo y de la propia Verónica Duca, y algunas FMs que habíamos logrado, recuerdo, montar una especie de mapa territorial de la ciudad con FMs, algunas FMs de las tantísimas que empezaron a haber desde los años 90, en esta irrupción de los medios alternativos, de los cuales luego La Pulseada iba a ser también estandarte. Y me acuerdo haber hecho como un mapa de los cuatro costados de la ciudad, de los distintos barrios, tratando de elegir una FM, y a ellos mandándole permanente material, una especie de agencia periodística de la pobreza, era más o menos, de la, uh-huh, de la desigualdad y de la exclusión. Y nada, y Cajade salía en esos lugares, nada más. Y esta idea que luego le prende a Carly de en la marcha que ustedes mencionaban, la idea de Pablo y de Verona, que se le entró a hacer carne al cura, y que tuvo entre aquella primera idea, che, vamos a hacer una revista, a que la revista salga, la verdad que no recuerdo si pasó, mira, creería que pasó cerca de un año, o 8 o 10 meses. Y sí, porque en el medio estuvo la debacle de 2001, él dice. Claro, claro. Esta fue una idea desde la marcha aquella fenomenal. De julio a abril del año siguiente. Julio, mirá, bueno, ahí está Dani y su, sí. ¿Cómo era? Danipedia. Wikidani. Sí. Bueno, ahí está, desde julio hasta abril. A la vuelta me acuerdo una sorpresiva y primera visita del cura a la radio, donde estábamos con Mario, creo, o Mario cayó con él, y me dicen, hay que hacer una revista, y digo, pero cura, una revista, es muy difícil. Yo había estado en varias de esas, que arrancamos, todos habremos estado en esos pequeños medios que arrancamos, y después nos cuesta tanto sostener, así que hoy verla, que 17 años y nuevos nombres, y seguirán llegando los nuevos nombres, por un lado es una emoción, y por otro lado, desde aquella... y ustedes la van a, porque se la escucharon mucho de allí presente decir al propio Carly, el gran sueño de la revista cuando la cerremos, cuando no hagan falta este tipo de... El gran sueño de la obra, es una especie de utopía que creo que es la que nos ha llevado para adelante y que en realidad, en algo que contaba recién Dani, me hizo acordar una editorial... ya sin el cura, creo que cuando las hacía yo, que juro que salían mucho más rápido que las propias editoriales del cura, como bien contaba Verona, terminando de hacerla en el auto, o directamente yéndolo a ancorar, o yo o Carlos Sade, al cura, decir, bueno, cura, ¿qué decimos? Y hasta armándosela a nosotros. Era siempre la nota más lenta que llegaba, la última. Vos has hecho, Carly, una... Carlos, sí, tanto sí, Carlos, sí. Carlos G. En la época éramos Carlos S, Carlos sí. G y Carlos F, ¿no? Sí. Carlos G, Carlito Gama, hizo una recopilación maravillosa de las editoriales, que por allí es otra producción también que anda dando vuelta de nuestra revista, una producción maravillosa de la línea editorial del cura, en las distintas editoriales de la página 3 de la revista, y la línea era un poco, me acordaba de algo que creo haber escrito yo, o haber escrito en nombre del cura, ya ni me acuerdo quién la firmó luego, no importaba, eso nunca importaba, nosotros decíamos, no, viste que todos los medios, los más hipócritas dicen, somos la voz de los que no tienen voz, no, mentira, nosotros decíamos, no es que no tienen voz, sí tienen voz, lo que pasa es que no le damos bola, no le dan bola habitualmente. Y creo que la revista lo que hizo, y Dani tiene ahí ese ejemplo de esa compañera que le agradecía la textualidad y la veracidad de lo que ella había dicho, sí tienen voz y hay que ir simplemente a ellos y vas a ver que están las ideas, están las propuestas, está la lucha. Y en ese sentido esa especie de qué sé yo, no sé, me parece que es el desafío principal, ¿no? De la pulsada de todos los medios alternativos. Sentir que es parte de un colectivo, ¿no? Y ahí sí voy a lo que yo siempre digo, para mí fue una nota que hasta el día de hoy me conmociona, porque en realidad nos la hicieron casi desde afuera, o la terminamos de armar desde afuera, con la valentía de quienes eran lectores y se transformaron en protagonistas. Y voy a parar allá, qué sé yo, ahí ustedes fueron recorridos, ya me siento prehistórico en realidad. voy a parar a, creo que era el número 11, abril, Dani, por ahí vos no estabas, pero abril o mayo de 2003 ya era, la que yo digo fue la revista que nos terminó de poner, siento yo siempre eso, en la sociedad platense, y de alguna manera... sin saber que la puta parca se lo iba a llevar al cura 2 años después, allá por el 2003, yo sentía que el cura y su... no el cura, el ideario del cura se había terminado de instalar, que fue aquella famosa Santos Inocentes. Mayo donde, del 2003. 2003, número 11. Yo no recuerdo si fue abril, con lo cual... Mayo bueno, del 2003. Mayo 2003, bueno, ahí estábamos. Un año casi justito desde la primera del 11 de abril del 2002, en donde recuerdo que llegamos en esa, me encanta escucharlos, la verdad, porque me emociona mucho esto de que esas reuniones de los miércoles eran como un taller de periodismo, para ustedes los más jóvenes y para nosotros los más veteranos, porque en realidad, creo que como bien dijo Carlos Sade en su aparición aquí en este programa, sentíamos que era tal vez el lugar más importante en el que habíamos estado. Yo había pasado y seguí pasando por un montón de medios de comunicación, pero ahí sentíamos que estábamos haciendo un verdadero periodismo, ¿no? sin tapujos, sin intereses económicos, como varias anécdotas se han contado, de que no nos importaba si el avisador se enojaba porque el tema tenía que salir, porque el cura siempre decía esto, ¿no? Ustedes publiquenlo que yo después pido disculpas. Habremos tenido que pedir disculpas después con alguien del museo, habremos tenido que debatir con esa fenomenal nota de Daniel y nos pasó con la de Verona, que también contó que no nos importaba si el avisador estaba. Y nos pasó con esta, porque también la municipalidad era uno de nuestros avisadores y tuvimos problemas económicos luego, a pesar de que hipócritamente siguieron poniendo el aviso. Pero digo, el hambre que venía denunciando Carlitos desde todos los 90, había algo distinto. A ver, ayúdenme a pensarlo, a ver si lo podemos traer al hoy. Yo decía, en aquel momento se negaba la existencia del hambre. Hoy, hipócritamente, basuramente, hoy no se niega la existencia. Se la ningunea, se la corre, se la mete abajo la alfombra. Hoy ya nadie es capaz de decir en la Argentina, como se decía en los 90 y como incluso se decía en los primeros años del 2000, de la década del 2000, que no había hambre en la Argentina, que este era un país floreciente y una ciudad genial, y la de la Catedral, y el Estadio Ciudad de la Plata, y la autopista, y bla, bla, bla. ¿Cómo era la que decía Alac? La ciudad, patrimonio cultural de la humanidad. Y me acuerdo que en una de esas reuniones de miércoles, que eran debates maravillosos, formación de periodistas, pero también de seres humanos, me parece que ahí todos mejoramos como persona en esos miércoles, que le contamos a la audiencia que los miércoles eran un día semanal de reuniones. Sí, donde eso te quería preguntar yo. Te quería preguntar, acá, ¿se reunían todos los miércoles? ¿Cómo hacían? Porque hoy en día para juntar a los pulseadores me está costando un poco. Lo digo al aire, sí, para generar polémica nada más. No te quepa duda. Hoy se reúnen por WhatsApp. Con la nota. Es que ¿sabes qué pasaba? El acierto más grande de la revista fue incorporar a Carlos Sade, porque con esa cara de panorama, cara de preocupado, cara de panorama era ya estamos por salir al aire y todavía nos falta redactar. Bueno, si no había reunión los miércoles, la revista tambaleaba. No, la revista había reunión los miércoles. Con el cura, sin el cura, no importaba. Reunión los miércoles había siempre. Y gracias a esa reunión de los miércoles, aquel temor mío de que después del número uno, donde teníamos un impulso bárbaro, costara que saliera el 2, el 3, el 4, el 5 y los sucesivos, y hoy ya estamos en el número 169. Wow. Si no había reunión de los miércoles, por lo menos en esos tiempos no se garantizaba. En esa reunión de los miércoles se garantizaba la continuidad y era maravilloso, maravilloso. Vos estabas tranquilo que la revista seguía, y seguía el número, el próximo número, y el siguiente. Bueno, nada, ¿por qué le doy tanta hincapié a esa nota de Santos Inocentes? ¿Y por qué siento que fue una expresión mucho más que de la pulseada, sino que fue de la ciudad? Yo recuerdo que eran los tiempos donde hambre en Tucumán, hipócritas, basura, claro, hambre en Tucumán y en toda la Argentina. Pero lo cierto es que había habido algunos casos en Tucumán. Y yo recuerdo que llegamos a esa reunión del miércoles y no recuerdo si fui yo, quién, Carlos, no recuerdo, no importa. Pero el cura está luchando contra el hambre en La Plata. Salgámoslo a buscar, salgámoslo a denunciarlo, salgámoslo a mostrarlo. Y recuerdo que me vienen a la memoria dos nombres y me mata la tristeza, de Alex Bazán y de Nazarena, que eran dos nenitos, con suerte dispar en ese número. Nazarena sobrevivió porque la abordó la obra y Alex Bazán le negó la ayuda a la propia municipalidad. Y luego encontramos, por eso digo que la nota se hizo desde la afuera, un grupo maravilloso de médicos, lamentablemente no recuerdo los nombres, de un grupo de médicos que estaban en una salita ahí en Romero, que se animaron a escribir y a firmar la denuncia de que Alex Bazán, que había fallecido en La Plata hacía horas, Había ido como un año antes, como un montón de meses antes a esa salita, la familia pidiendo ayuda de ese bebé con hambre, desnutrido, y bueno, y se murió en un cajón el expediente y nunca lo asistieron. Y los médicos de la propia municipalidad, los que seguramente les costó el laburo luego, se animaron a firmarlo eso, y la municipalidad no lo negaba. El funcionario era Mainetti, Luis Mainetti, apellido ilustre de médicos de La Plata, era el secretario de salud de ALAC. Exactamente. Mainetti negó el hambre y nosotros se lo pusimos metro a metro con un montón de notas, una producción que llevó creo que más de media revista, y en el número siguiente siguió el tema y quedó probado en La Plata, porque además tuvo una repercusión en los demás medios de la ciudad. El hambre estaba en La Plata y la muerte estaba en La Plata. Lamentablemente, Nazarena, que había sido salvada por la obra en esos meses, lamentablemente también nos abandonó luego, porque el hambre no perdona. Pero me acuerdo que siento que esa vez la revista cumplió con su rol, cumplió con esto de que de la afuera nos llegaba el material, con la valentía del lector, digamos, en este caso, un lector que era protagonista, como esos médicos, y en realidad yo sentía que desde aquel ninguneo a Cajade primero, aquella especie de hipócrita, que yo siempre decía hipócrita pro hombre, que los medios ya lo consideraban a Carlito, porque ¿quién le podía negar que la lucha de Carlito y por denunciar el hambre en La Plata no solo había sido yo, sino que él había sido el verdadero protagonista? Ya no había manera de negarlo en los medios a Cajade en sus últimos años, digamos. Y yo sentía que en ese número, y hasta el día de hoy creo que siento, fue cuando la revista y Cajade logró probarlo de alguna manera, logró ponerlo tan arriba en la consideración del resto de la ciudad que a partir de ahí negarlo ya era ya no solo de hipócritas, sino de tontos, digamos, ¿no? Con lo cual, bueno, después venía otra manera de ninguneo, que es lamentablemente el que hasta el día de hoy se tenés razón, Carlitos, y hay diferencias entre aquel claro, entonces... No hubo alegría, por lo que veo, en esta... No, bueno, pero lo que vos estás diciendo es muy cierto, porque en aquel momento el poder trataba de ocultarlo porque era vergonzante, y ahora no tiene problemas en exhibirlo impúdicamente porque se ha vuelto claro, cínico, se ha vuelto un poder cínico. Pero ya no puede negarlo. Hoy te mienten, hoy te dicen que van a ser pobreza cero, digamos, el eje cambió. No digo que fue por nuestra revista, sino por la lucha colectiva de todos los militantes del país, de todas las organizaciones sociales del campo popular, pero digo, en aquel momento era diferente, en aquel momento no existía, era lejano, estaba ya muy lejos, ya Tucumán era un drama. ¿Cómo hay un chico muerto de hambre en Tucumán, en el país de las cuatro estaciones y bla, bla, bla? Hoy es diferente, hoy ya no te lo van a negar, te mienten, que es... No, no es un paso más, es un paso adelante en la hipocresía, probablemente. Carlitos, querido, muchas gracias por este contacto. Te mandamos un... Te prometí que era largo. Seguro que me iba a alargar a hablar y después iba a hacer algo. Un abrazo enorme y esperemos tener un nuevo contacto cuando festejemos la mayoría de edad, que van a ser los 18 años. Sí, o antes, bueno, también. Ahí antes también. Compartir el vino con ustedes, entonces. Bueno, un abrazo, Carlos. Otro para ustedes, chicos. Carlos Fanjul, y siguen llegando las personalidades también. Recién se iba Raúl Lafitte, que fue el primer operador acá en Radio Futura. Sí, y en él y en Cande Reinares, en Agustín Sudaire, podemos saludar al resto de los operadores que tuvo el programa de La Pulseada Radio. Yo quería recordar de Carlos Fanjul, porque en esto de reivindicar tanto la revista, la obra y demás, no hizo ninguna mención de trabajos propios. Yo creo que hay, de hecho... Quiero hacer una autocrítica de la dirección de la revista, una que me corresponde y una que no. Recuerdo dos tapas en las que creo que nos equivocamos. En no poner en tapa algo que debió haber sido, por no animarnos, por pensar que iba a perder la actualidad en algún caso, por otras cuestiones. Una es una nota que tenemos acá atrás colgada en el estudio Eduardo Candreva. Cuando falleció Eduardo tuvimos ahí una discusión de si la tapa era... una conversación entre Vanessa Orieta y Conversación de Vanessa Arieta, la hermana de Luciano Arrúa. Sí, con el hermano de Mariano Ferreira, no me sale el nombre. Mariano Ferreira. Correcto. Y esta gran nota. Con Pablo Ferreira. Y yo hoy creo que la tapa debió haber sido esa imagen de Eduardo que dice: sigo acá, no se preocupen por mí, sigo acá. Uh-huh. Y otra es mucho más anterior, es octubre del 2004. Que salió una tapa sobre la Marina Mercante y creo que la tapa debió haber sido un gran informe sobre La Plata Fútbol Club. De hecho, había un montaje con el que abre la nota que están los jugadores saliendo de la municipalidad. Una gran investigación de Javier Sade con Carlito Fanjul. Bueno, y es cierto. Todos los martes acá en Futura y el resto de los días en las emisoras que nos repiten en diferentes momentos de la semana, está presente Tony Fenoy, con los pies sobre la tierra, su columna. Hoy está viajando por la provincia de Buenos Aires, pero tampoco quiso estar ausente de esta celebración y ha mandado un mensaje con sus saludos. Compañeros, compañeras de la revista La Pulseada, abrazarlos y saludarlos en este día, el 17 aniversario de la revista. Y bueno, y seguimos caminando juntos y luchando por un país con infancia, por un país en donde podamos seguir dando el debate si el mundo es para unos pocos o es para todos. Y más que nunca en estos tiempos tenemos que seguir dando la pulseada. Un abrazo grande. Seguramente con un murmullo ahí de fondo porque se van acercando a los micrófonos, a la parte de adentro del estudio de Eduardo Candreva, donde no va a ser el brindis, les pedimos por favor porque ya empieza otro programa por acá. Aprovechamos para saludar al resto de las radios que están retransmitiendo este programa, a Radio Estación Sur, que nos retransmite los domingos a las 7 de la tarde, a FM Punta del Indio los jueves a las 7, a Raíces Rock los jueves a las 5 de la tarde, Radio Nauta, los jueves al mediodía a las 13, Resistencia los jueves a las 5 y los sábados a las 10 de la mañana, Radio la 221 Radio, perdón, la 103.1, domingos a las 12 del mediodía en Barrilete, en Paraná, Barriletes todos los sábados a las 9 de la noche y en La Charlatana, ahí en la Nueva York a las 6, a las 16 los lunes. Aprovechamos a saludar a todas las personas que escuchan en los distintos lugares. A cada una de esas personas le decimos también que tienen que pedir la pulseada en su kiosco amigo, ¿no? O buscar algún revendedor, alguna revendedora. Como decía recién Badenes, acá atrás hay un cuadro en el estudio de Eduardo Candreva, una de las pocas cosas colgadas adentro del estudio, que es la nota de la revista La Pulseada sobre Eduardo Candreva, que realizaron algunas de las personas que están acá. Yo veo dos, por lo menos. Está Javier Sade, que participó, Martín Luna. También está Pablo Antonini. ¿Quién más? Zulema, Enríquez. Bueno. Qué buena vista tenés. Buena vista, Social Club, sí. Y Bueno, y también hay fotos, ¿no? Y dibujos. Ya viene Cacodelfia, pero le vamos a pedir a los que acaban de llegar que nos queda poco tiempo porque no se lo queremos restar al programa que sigue, pero que aprovechen. Solo tenemos media hora. Martín Luna, ¿querés decir algo para...? Estos segundos para agregar algo en este aniversario número 17. Yo una cosita sola. El dibujo, la ilustración está ahí y que... Sí. Y que, bueno, marca un mensaje de La Pulseada para esta radio, para el Gordo Candreva, es de Diego Gómez Paulo, que hizo algunas ilustraciones, no muchas, pero a lo largo de la historia de La Pulseada hizo algunas ilustraciones. También la ilustración de Gillo Cantoni, cuando le hicimos un recuerdo, un homenaje a Gillo Cantoni, el creador de La 221, y también parte importante del inicio de este programa. Así que Diego Gómez Paulo y Emux también tiene, no sé si aquella es la ilustración de Emux, la que decía Dani hace un momento. Siempre también recordamos lo que decía Carlitos Cajade, que le decía Eduardo Candreva, ¿no? Que el programa tenía que salir acá en Futura, ¿no? Así era, Javi, la... Sí, en realidad, sí. Más o menos, no era así. Cosas, pero Candreva quería que cierre las transmisiones, ¿no? Una de las cosas que le había propuesto era que cierre las transmisiones como se hace en algunas radios a las 12 de la noche. El Kairos del padre Cajade. Sí. Y después, quería que haga un programa de Cajade, que hable de un programa de niñez. Y después, cuando ya iniciamos La Pulseada de la 221, La Pulseada de Radio, Candrea un día se comunica conmigo y me dice que quería que La Pulseada de Radio salga en Radio Futura. Y él lo que ofrecía en principio, para no modificar el cronograma y el... ¿cómo se dice? La grilla de programación, e incluirla en su programa de la tarde. Que La Pulseada de Radio aparezca metida ahí en el medio de su programa. Y si no me equivoco, algunos programas al principio salieron así, o parte del programa así. Y después nos hizo un hueco y lo que nos dijo en aquel momento, nosotros queríamos agradecerle de alguna manera, cómo podemos retribuir a Radio Futura, y él lo único que decía era que quería una remera bien grande de La Pulseada, bien grande para que le entre en el cuerpo, una remera de La Pulseada, eso quería. Así que sí. Remera que han traído hace unos años y la hemos colgado ahí en el otro estudio. Exactamente. Bueno, así que sí, Candreva también parte de este programa, ¿no? ¿Hacemos palabras finales? ¿Le parece hacer una rondita? Martina Dominela, arranca. Bueno, re lindo haber estado escuchando tantos testimonios y tantas como partes y etapas de una historia que por ahí una conoce medio de lejos en algunos momentos y más de cerca en otros. También mencionar a todas las personas, no con sus nombres, pero sí con sus roles, que intervienen para que la revista pueda salir a la calle y llegar a la casa de cada uno, de cada una, porque, bueno, por ahí muchos no conocen cómo es el proceso de que una revista, desde que se piensa la idea hasta que se diseña, que intervienen un montón de diseñadores, diagramadores, ilustradores, fotógrafos, fotógrafas, el trabajo que hacen los vendedores también, que es muy importante, recorriendo y caminando la ciudad de La Plata, algunos lugares de Berisso, de Ensenada, para hacer llegar la revista, para que llegue a los kioscos y a las casas. Vendedores de publicidad también, que son como distintas etapas que hacen que la revista pueda salir a la calle y pueda estar cumpliendo hoy 17 años. También todo el laburo que se hace desde la web, desde la página de lapulseada.com.ar, para seguir difundiendo información cuando a veces no entra en la revista o hay cosas que actualizar. Entonces, está bueno poder seguir creciendo desde ahí. Y también desde la radio, que nos acompañan desde todas estas radios que nombraba Seba recién y nos permiten llegar a un montón de barrios, incluso hasta Paraná, como un barrio así más lejano. Eso para decir nomás, recontentos de poder hacer este festejo, de poder hacerlo en el estudio de Radio Futura que hoy lleva el nombre de Eduardo Candreva. Y contentos de saber que vamos a estar sonando también en mañanas, tardes y noches de esta semana en otros lugares. Yo lo más quiero agradecer al todo el equipo de La Pulseada de Radio. ¿Quién habla? Adivinen. El incógnito del día. No, agradecer, soy Pablo. Hoy salí por teléfono, no estoy acá, Pablo Spinelli, uno de los mentados triúmeros. No, agradecer a todo el equipo de la Pulsada Radio por generar este ámbito, un ámbito de celebración y de encuentro. Nos cuesta por ahí generarlos y más en este tiempo, así que mil gracias por esta oportunidad. Es solo el mensaje ese. Martín Luna, usted no solamente es el conductor del programa que sigue, sino también es parte de la Pulseada. Dígase algo. Bueno, sí, de la historia. Hoy estamos celebrando los 17 años de la Pulseada. Yo soy una partecita de esa historia, es la que he participado. Mucho no he hecho en la revista. Esta nota que Pablo decía... ¿Puedo interrumpir a Luna, que a él le molesta mucho que lo interrumpa? Todas las personas que vinieron de La Pulseada, eso hay que destacarlo, todas las personas de la revista de La Pulseada dijeron que no hicieron casi nada por la revista. No hice casi nada. Arrancando con Carlos Sáenz. Una nota dijo, yo no hice mucho. Una nota hizo. Una, sí. Vale. Sí. Una sola. Siga Luna, perdón. Javier era director. Bueno, no, pero hay que perseguirlo un poco. Sí, hay que perseguirlo a este muchacho. Le estoy tomando la mano ahora. Lo he perseguido, ha sido mi... Perdón, Luna, perdón, siga. Desde la época que no tenía WhatsApp, ahora no sé. Bueno, nada, participé en un momento de la historia de la revista. Llegué a ser parte de ese momento gracias a la invitación que me hizo Javier alguna vez para ser parte de este programa cuando estaba allá en la 221. Así que, bueno, siempre... agradecido de haber participado, de estar allí en la 221, de haber pasado por Estación Sur, haber llegado a Futura y de haber tenido la posibilidad de conocer todas esas radios, menos la de Paraná. El año siempre, que viene vamos, Carlos. Siempre está esa idea de viajar a la ciudad de Paraná a presentar el programa, pero bueno. Eso es lo que prometió Javi cuando era director, prometía los viáticos, que nunca llegaron a la gestión de SADE. Fracasó en muchas cosas en esa también. Así que nada, agradecido de haber sido parte de todo esto. Vamos, vamos, que tenemos poco tiempo. Martínez, Triunviro, algo más. Yo aviso que no hay viáticos ahora. No hay viáticos. A mí me toca administrar otras épocas, ¿no? Vale, sí. Sade estaba en otra época. ¿Madenes? Vamos. Sí, yo, ya que nombrábamos Paraná, contar que Barriletes de Paraná es una revista hermana. Nacida también en la misma época y que en algún momento dio el salto de tener una radio. Yo creo que nosotros nunca dimos ese salto porque existía Futura, porque otros compañeros habían fundado Estación Sur. No hemos necesitado eso. Los muchos y muchas que han pasado por la revista, como decía Martín, haciendo muchas cosas. Recuerdo que hace unos años, cuando la revista cumplió 12, que sacamos un libro, el libro terminaba con un gran staff de la revista y ya ahí... con redactores, ilustradores, fotógrafos, vendedores, encargados de distribución, diseñadores, diseñadoras y demás, contábamos más de 500 personas. Y para muchos de esos, como decía hoy, la Pulseada fue además una escuela. Así que creo que hoy se escucharon muchas voces, pero son solo una ínfima parte de los que han sido parte de la historia de la Pulseada. Por eso todos hicimos un poquito. Petrocci, algo que ha llegado nuevo. Viene a brindar Petrocci, pero... Hola, ¿cómo andan? Un saludo. Es de las nuevas, Petrocci, no sé si la conoces. Entrada acá. Ah, ahí va. Nada, ¿qué puedo decir? Puedo decir muy poco, porque sí, yo como sí todo, hice muy poquito. Así que nada, gracias por el aguante, en realidad. En realidad, si tengo que hacer algo hoy es agradecer el aguante a la Pulseada, que nada, la conocí en la tranquera de Berizo, cuando Javi la cruzó, y hace en el 2005, 2003, por ahí. Y acá está, dando la batalla. Así que gracias por eso. Vanina Artola, la semana que viene vamos a charlar un poco más. Más que de la revista del programa, por lo menos de la radio, la revista más de lectora que de producirla. Pero sí creo que, como decían, fue escuela para muchos y para muchas. Es escuela para muchos y para muchas. Así que celebrar estos 17 años de la Pulseada. Del otro lado suman los saludos, decíamos Raúl Lafitte, Agustín Dusaide tiré. Sudaire. Bueno, Dusaide también le mandamos saludos. Cande Reinares, hoy en la operación, y Agustina Rubino en la producción, junto con Martina Dominela. Carlitos Gamman, cierre. Nos vamos. El próximo será, suponemos, un programa convencional. Este fue un programa distinto. Muchísimas gracias a todos los que participaron y para... Futura y el resto de las emisoras, hasta la semana próxima.